Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 17:30 se llevará a cabo el coloquio Misiones Comerciales Belgas entre 1830 y 1914 hacia los países andinos, a cargo del historiador belga Joren Derkideren Lombeira, en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. A base de investigaciones realizadas en archivos belgas, el experto detallará la historia de los cónsules viajeros de ese país hacia América Latina durante el siglo XIX y principios del XX. El mencionado historiador señala que los cónsules enviaron un gran volumen de información demográfica, geográfica, climatológica y comercial, y añade que a pesar de los esfuerzos repetidos del gobierno belga, la clase comercial de su país reaccionaba con cierta indiferencia con respecto a la región y sus posibilidades de negocios. Internacionales. Ciudad del Cabo, Sudáfrica. El 17º Festival Internacional de Jazz de Ciudad del Cabo se llevará a cabo el 1 de abril próximo en esa ciudad sudafricana. En 5 escenarios se presentarán más de 40 artistas de todo el continente americano, Europa, África y de varias zonas del país anfitrión. Entre los caribeños se destaca la participación del cubano Roberto Fonseca, que ha editado 8 discos en solitario y ha participado en más de una veintena en colaboraciones. Uno de los momentos más esperados del encuentro musical será la actuación de la cantante y compositora estadounidense Cassandra Wilson, quien realizará un homenaje a su coterránea fallecida Billie Holiday, ícono del jazz mundial. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.